una perilla se clava en mi espalda. ¡Auch! Exclaman mis labios. El sonido de los goznes llega a mis oídos. Me tumbo en la cama. La arista de una cadera se clava en mis muslos mientras que la humedad de una lengua serpentea por mi cuello. Cierro los ojos. Mi mente negra. Los abro. Veo el techo y los vuelvo a cerrar. Un vientre se roza contra el mío. Empuja. Entra. Sale. Entra. Sale. Me cubre. Labios recorriendo mi cuerpo. No me siento. Entro a otro lugar. Soy el polvo de la habitación. Me encuentro en la nada. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Faltará mucho? Me concentro en el tic-tac del reloj. Tic-tac, tic-tac. Presión dentro de mí. Termina. Sale. Junto con un gemido de mis labios. Oh. Un par de brazos me abrazan. Junto a otra persona me siento separada. Basado en el relato erótico, La Petite Mort, de la del chocolate. Buenas noches, acabamos de escuchar un fragmento basado en el relato erótico de La Petite Mort, de la del chocolate. Y con esto damos inicio a nuestro programa de hoy. Esta noche hablaremos de un tema muy interesante y pocas veces tratado, la disfunción sexual femenina. Para ello contamos con la presencia de la médico sexóloga Treviño del Hospital General de la Ciudad. Buenas noches, doctora. Es un placer que nos acompañe esta noche en nuestro programa. Hola, muy buenas noches. Antes, nos gustaría que nos empezara a decir cómo trata este tema. ¿Por qué no se habla mucho de esto en la sociedad? Pues verás, uno de los problemas de salud más frecuentes en los seres humanos es la disfunción sexual. Sin embargo, no se le ha dado la importancia que requiere, ya que no genera riesgos adicionales para la inversión en salud, por desconocimiento de las implicaciones en la calidad de vida de las personas. Es por eso que probablemente por la misma razón no existen estudios de disfunciones sexuales sin grandes poblaciones, sino solamente muestras representativas de algunos países, clasificando la situación como un problema grave de la calidad de vida de las mujeres. Bueno, mientras vamos a unos pequeños comerciales y mientras, amigos radioescuchas, comuníquense con nosotros para aclarar sus dudas y los comentarios que tengan con nuestra invitada, la doctora Treviño. Recuerden los números en cabina, que son 5716-3443 y 5695-3418. ¡Volvemos! Okay. los mismos olores corporales de la pareja y no afeitarse, incluso que tenga las uñas sucias.